Y solo me deja sin sabores, pero hoy no jugó nadie, ¿no? Mucho lesionado, ¿no? Sí, no, y es que han tenido como inconvenientes de nómina. Fíjese que igual a pesar de eso, James no fue tenido en cuenta. Digamos, jugaron con Courtois, Lucas Vázquez como lateral derecho, Militao, Varane, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, digamos. Pero que no había Ramos, no había Marcelo, claro, no había un poco de gente ahí. Digamos que fue la línea más consistente que usted mira del Real Madrid hoy, que lo vimos por DirecTV, la del medio campo, que fue Modric, Casemiro y Kroos. Adelante estuvieron Asensio, Benzema, que es pues titular fijo, y Rodrigo, pero por esa premura con la que se está jugando el fútbol español que vemos en DirecTV, uno entiende bastante, esas rotaciones. Bastante aburrido, ¿no? Bastante aburrido eso, ¿no? No, y uno entiende las rotaciones de Zidane, teniendo en cuenta que la exigencia para los equipos físicos es casi diario que están disputando partidos. Me gusta mucho porque él dice que yo no quiero a James, me parece un pendejo. No dice eso, hombre. No, yo lo vi ayer, pero bueno, yo es que no me acuerdo. Pero no dice eso, no dice eso. No, yo pienso que todo ese señor y sus cosas estúpidas que no funcionan para nada, se puso a tomar trago y no rindió en el Real cuando Ancelotti lo ponía, porque esquemático. Bueno, no, tranquilícese. Pues hoy vimos, bueno, pero hoy confirmó otros tres puntos, claro, por lo cual creeríamos que el tema del Barça está muy enredado, Nico. Pues sencillo no está, porque mire, la tabla de posiciones después del triunfo del Real Madrid 2-0 frente al Alavés con un penalti que vuelve a traer cierta controversia. No, estúpido. Bueno, pues yo no voy a volver a hablar de eso porque yo detesto el VAR, pero pues ese es su... Yo también. El amor platónico suyo es ese. No, yo odio el VAR. ¿Hablo de Conrado Zuluaga otra vez para darle gusto a Gloria? No, pero si yo detesto el VAR. A mí me parece que es la herramienta más insignificante creada por el ser humano para decidir, pero es una opinión mía. Real Madrid le ganó 2-0 al Alavés. Y lo vimos a través de DirecTV, ganó, sí, sin mucho brillo, estamos de acuerdo, pero el Real Madrid tiene eso, es efectivo en los momentos en donde debe hacerlo. Hoy es líder de la tabla de posiciones en España, con 80 puntos. Segundo es Barcelona, con 76, tercero Atlético Madrid, con 63, y cuarto Sevilla, también con 63. No solamente vimos al Real Madrid hoy por DirecTV, ¿no? Porque a primera hora se dio un muy buen partido. Sabe que este equipo sí que le ha sentado mal el regreso, la Real Sociedad. Cuando volvieron a reactivar la Liga Española, y la vemos a través de DirecTV, la Real Sociedad estaba entre el cuarto y el quinto puesto. Y todo el mundo decía, bueno, este equipo se va a meter al menos en Champions. Venía jugando muy bien Odegaard, Januzaj, tenía bien armada la cosa. Pues no ha hecho sino perder desde que volvió el torneo. Esta vez perdió contra el Granada, que ha hecho buena campaña. Ese partido estuvo bien simpático. Me lo vi por DirecTV. Iba ganando Granada 2-0, goles de Puertas y Soldado. Después Merino y Oyarzabal igualaron 2-2. Y faltando un minuto para que se quedara el partido, Duarte le dio el triunfo al Granada. La Real Sociedad se le complica ya no solamente el asunto de las primeras posiciones, sino de su clasificación a Europa. En estos momentos la Real Sociedad ocupa el séptimo puesto con 51 puntos. Y el Granada, que era un rival directo, frente a eso, tiene 50 puntos. Eso fue lo que pasó hoy. Pero el hoy. Granada comenzó muy duro y se fue derrumbando como un castillo de arena en el mar, Nico. Sí, pero mire que el Granada ha hecho una muy buena campaña. Tiene un equipo tácticamente sólido. Soldado ha vuelto a ser el delantero que alguna vez prometió, al menos con el Granada lo ha hecho bien, y es un equipo muy coordinado, es un equipo muy cooperativo, no es de grandes individualidades, pero complica siempre el Granada, y lo vimos lo hemos visto toda esta campaña a través de DirecTV al Granada. Bueno, Nico, ¿qué tenemos el fin de semana en DirecTV? Le voy a contar, este sábado la liga se define por DirecTV. Este sábado 11 tienes tu reserva futbolera por ESPN. El Barça intenta tomar la punta enfrentando al Valladolid a las 12:30 del día. Y el Atlético Madrid de Santiago Arias recibe al Betis a las 3 de la tarde. Llama ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. Incluye DirecTV Go gratis. No más preguntas, señor juez. Nicolás, clarito, usted maneja hoy la música. Pristino.

Disfruta toda la cobertura y partidos exclusivos de la Liga Española que solo puedes ver a través de DirecTV Sports. Si eres cliente, descarga DirecTV Go gratis y vive todos los encuentros en la pantalla que quieras y cuando quieras. ¿Aún no tienes DirecTV? Llama ya al numeral 332, pide tu plan o compra tu DirecTV prepago. Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. Bueno, y nuestro segundo finalista de cuentos de película es Retozando. Su cuento es: de tanto robar a ricos para dar a los pobres, Robin Hood está en la mira de una mafia en el poder. Se exilia en Madagascar, donde ni los cazafantasmas se animarían a ir a rescatarlo. Y eso es lo que anhela, pues con arco y flechas entre animales torpes es un fantasma de sí mismo. Muy pendientes para nuestro tercer finalista y el premio que se lleva de cuentos de película con los originales. La coronel Diana Manrique tendrá que escoger entre su matrimonio o una carrera profesional exitosa, entre su esposo y Raúl, un amor del pasado con el que compartirá una importante misión: descubrir que en su corazón guarda una verdad oculta. Lunes a viernes, 10 de la noche por Canal RCN, nuestra tele. ¡Concéntrese! Para que no se le olvide. Bueno, vamos a comenzar con un menos uno que quedó desde ayer, ¿no? Ah, sí, claro. El tema de la distancia entre la ciudad, entre Bonaire y distancias raras. Y bueno, gracias a World Culture Lab, quien sugiere que le meto un menos una a Laura por sobregestionada, pero no lo voy a hacer porque porque sí se volvió muy técnico, pero yo creo que se lo merece Laura por el EEUU, pero la explicación dura un minuto y yo no quisiera que Gloria se moleste por el bodrio del programa de hoy. Menos uno es para Laura Natalia Franco, porque la distancia más lejana es entre Salomon Islands y Bonaire, con 15.214 kilómetros. ¡Menos uno! ¿Usted cree que a mí se me olvidan las cosas? La correccional. Ya le puse el menos uno a Laura Hoyos por lo de que dijo. No he puesto nada de hoy. No, hemos dicho la respuesta todavía. Sí, a Laura sí le metí el menos uno, ¿no? Sí, a Laura sí. Bueno, obvio. Orlando, lo que no se hizo ni ya lo intenté. El tiempo sin amar, los años de juventud. Abra los micrófonos a todos porque quiero la gritería. El que se va en las pequeñas cosas, ¿no? El tiempo perdido para Proust siempre fue el pasado. Nadie ganó nada, pero no hay ningún problema. Eso era todo. Le pedí un favor a Jonathan que me pusiera esto de concéntrese, pero fue muy luchado, Nico. ¿Yo qué hago, hermano? ¿Yo qué hago? Dígame, yo no qué era hago. Fácil, no era fácil. Yo sé que no era fácil, hay que leerse el libro. Sí. Bueno, exacto. Muchachos, ya volvemos. Gracias, Jonathan, por los 3 minutos que me diste sin oír la cuña de... Gracias. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Esta canción vive en tu cabeza. El Joe, la leyenda. Muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese Nancy está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. No. Pues hombre, Tokio registró el número más alto de coronavirus en un solo día desde el 17 de abril, 224 nuevos casos. El primer ministro japonés dice, aquí no se va a cerrar. Primero, la actividad económica y después la salud. No sé si es arriba o abajo, pero yo creo que sí son culturas muy diferentes. ¿Su opinión, Nico? No, pues no sé. Pues es que igual siempre que haya alto contagio es complicado, ¿no? 224 versus 6.000 de Colombia. No, de acuerdo, pero de acuerdo. Pero fíjese cómo es la diferencia de culturas, ¿no? Por eso. No sé, ¿arriba o abajo? ¿Usted qué haría? Yo le diría que abajo. Para ellos, arriba sería cero. Cachaza. Niki, ¿los de arriba o los de abajo? Bueno, los de abajo, Diosdado Cabello, que yo ya le había contado, bien, que confirmó pero lo de... enfermito, ¿no? Sí, había confirmado lo de... Estás contigo, Diosdi. Estoy contigo, Diosdi. Cómete una cachapita. Sí, pero ¿por qué una cachapita? ¿Eso qué es? Una cachapa es una... Es como una arepa de chocolate. Arepa de maíz dulce. Bueno, pues ahora no solamente es Diosdado Cabello. ¿Las cachaperas sabe qué son o no? Ni idea. No. ¿Es rico o qué? Cuénteme. Cachaperas. ¿Qué son? No, es que no sé, no tengo las palabras. Siga. Se acabó la HJCK, mire. Pues habíamos hablado de Diosdado Cabello ayer. Una canción clásica de Richard Strauss que se llama Las Cachaperas, pero usted como no conoce de eso. Bueno. Oiga, Tarek no sabe Belzami. Eso, pero hay una canción que se llama Las Cachaperas, by Richard Strauss, ya. No, bueno, Tarek El Aissami, que usted sabe, es el vicepresidente económico pues de Venezuela, también dio positivo por COVID-19. Escribió en su Twitter: hoy inicio mi aislamiento con todos los protocolos médicos luego de resultar positivo por COVID-19. Una nueva batalla que asumo aferrada a Dios y a la vida. Como dice una canción de Afilio, solo es momentánea la partida, no te escribo en despedida, venceremos. Entonces, segundo funcionario de la administración Maduro que tiene el virus, y súmele eso a la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, de quien hablábamos ayer, horrible, también horrible. Con ese contagio. A ver, María Juliana, mi amor, cuéntanos algo, por favor. Bueno, los de abajo, con la historia de una actriz llamada Naya Rivera, que se hizo conocida por actuar en Glee, esta serie de televisión musical que se emitió del 2009 al 2005, al 2015, y en la que ella interpretaba a una cheerleader, a una de las cantantes, a una porrista y cantante del elenco. Pues ella salió el miércoles con su hijo de 4 años, a un lago en Los Ángeles a dar un paseo, ellos dos solos, y más o menos 3 horas después de que ellos salieran, porque vieron un video en el momento en que ellos salieron del muelle, un bote que estaba dando un paseo encontró el bote de Naya con el niño solo, dormido. Resulta que el niño les dijo que ellos estaban nadando, que él volvió al bote, pero que su mamá nunca lo hizo. Llevan 2 días buscándola, pero no la encuentran por ninguna parte y ya la dieron por muerta. A Naya Rivera, actriz de Glee, de 33 años. Laurita, Small Pony, adelante, mi amor. Bueno, pues arriba, porque María Juliana nos había hablado muchísimo del documental acerca de la vida de Walter Mercado, que se llama Mucho, Mucho Amor, la leyenda de Walter Mercado, pues hermoso ya nombre. Está disponible en la plataforma de streaming Canta de Walter, Netflix. Ídolo. Pero resulta que dicen que no se quieren quedar solamente con eso. O sea, los codirectores y productores ahora quieren adaptarlo a una película biográfica. Y de acuerdo a una entrevista que tuvieron con la codirectora Cristina Constantini, que le dio a la revista Variety, pues ya Walter Mercado había hablado de todo esto. Entonces ella le sugirió para interpretarlo a él a Gael García Bernal. Y Walter Mercado dijo, demasiado viejo. Entonces le preguntaron, bueno, ¿a quién le gustaría? O sea, ¿a quién usted llamaría para que lo interprete? Entonces él dijo como, ¿quién es? No, alguien mejor, pero pues... Dice, ¿quién es ese chico de Llámame por tu nombre? Pues Walter Mercado quería que Timothy Chalamet lo interpretara. No. Parece que la película le caló mucho, Durazno. Le caló un montón. Claro, a Walter Mercado le caló esa película. Y era el que tenía en la mira. Falta ver si Timothy Chalamet se le mide a ser Walter Mercado hacer en el una papel posible de Walter película. Mercado, ¿Timothy Chalamet? Sí, no creo que pase, pero ideas de Walter Mercado. De pronto lo vi en el futuro. Papel de Pelé, es que no entiendo. Oye, pero de pronto Walter lo vi en el Nicolás futuro. Nicolás Samper, el multifacético actor como Pelé. No, se imagina. No se diga nada más, señor juez. Nico, vamos con música, brother. No, espere, le cuento algo antes. Porque claro. Cabify Empresas y la movilidad corporativa al ritmo de tu negocio es algo importante para hablar. Controla gastos, que es realizar un seguimiento del consumo de su empresa mediante informes inteligentes y establecer límites de uso. Descargar reportes de facturas, que es recibir al final de mes una factura por servicio, una por taxi, otra por servicio corporativo de camionetas placa blanca, y gestionar el historial de todos los viajes de su empresa. Pedir viajes para clientes, solicitar un viaje en el momento o hacer una reserva para sus invitados sin que necesiten tener una cuenta, viajes de trabajo, que es llegar a la cita o estación de destino y lo recogeremos a tiempo para llegar a su reunión. Flexibilidad en el pago, compartir un método de pago con todo su equipo o establecer uno por usuario, decidir si quiere pagar después de cada trayecto o al fin de mes. Calidad y seguridad, que es una manera práctica, higiénica y segura de desplazarse, que garantiza el bienestar de tu equipo y la eficiencia para tu negocio. Y la puntualidad, por supuesto, asegurada, llegar siempre a tiempo a las reuniones más importantes, reservando sus viajes con antelación. Ahora sí, si quiere, vamos con música. Y esto es Incubus, Into the Summer. Summer alone. Cabify Empresas cuenta con un servicio diferenciado y es que pides un viaje cuando quieras y en cualquier lugar, ya sea para ti, tu equipo o para tus clientes. Y tienes a tu disposición dos categorías. Taxi y camioneta placa blanca, desde la cual tú vas a poder reservar tu vehículo con antelación, personalizar tu música y ahora encontrarte con vehículos adaptados con paneles divisorios y conductores con kit de protección e higiene. Además, viajes para terceros, rastreo de trayectos, vehículos cómodos y conductores verificados. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. La Fundación Yuri, Canal RCN y RCN Radio te invitan a quedarte en casa y disfrutar del mejor entretenimiento con sentido social. Del 6 al 10 de julio, a las 8 de la noche, en la cuenta de Facebook Canal RCN, tendremos la serie de lives numeral Mujeres que Inspiran. Diana Hoyos, Sebastián Carvajal, Natalia Reyes y muchos invitados más compartirán historias de obstáculos superados y anécdotas de vida en las que la fuerza femenina jugó un papel esencial. Quédate en casa y disfruta viendo numeral Mujeres que Inspiran. En Los Originales, historias de esperanza, una presentación de Nespresso y su nuevo café Esperanza de Colombia. Pues la historia de esperanza en todo este mundo de tristeza, España con no sé cuántos problemas y muertos y cosas, pero la historia de esperanza es que hoy se cumplen 10 años del triunfo de la selección española en el Mundial de Sudáfrica. Y pues fue una cosa enorme, de un trabajo que hizo un entrenador muy respetuoso, que yo admiro mucho, Vicente del Bosque. Lo quise mucho toda la vida y me pareció un tipo muy sencillo y muy amable. Y pues la historia de esperanza es que era increíble que un país como España, después de todo ese poderío de países como Argentina, Uruguay, Brasil, Alemania, Italia, pues pudiera ser un campeón mundial. Y eso pasó hoy en el Soccer City en Sudáfrica, ante 84.000 espectadores, con el árbitro Howard Webb, en donde en el minuto 116, que fue el tiempo adicional, pues Iniesta marcó un gol para la historia. Pero pues a mí sí, de alguna manera, me gustó mucho que pasara eso. Y pues nada más importante que entender la esperanza por parte de una persona que conoce muchísimo más que yo eso, pero yo pues viví ese mundial a fondo y profundo, porque fue un mundial muy difícil de realizar por las condiciones de Sudáfrica. Nico, a ver, sí. ¿Usted qué recuerda de ese momento de esperanza para España? Pues para España fue una gran esperanza, porque toda la vida fue catalogado como la furia, ¿no? Como ese equipo que a partir de la lucha conseguía algunas cosas, pero nunca llegaba a concretar el gran objetivo. Esa generación venía conducida por Luis Aragonés en el año 2008, donde ganan la Eurocopa, y en el 2010 ya a cargo Vicente del Bosque. Digamos, Vicente del Bosque, un tipo mucho más tranquilo para dirigir los equipos, Aragonés era más fuerte, pero también era alguien muy amigo de los jugadores. Empiezan perdiendo contra Suiza en el debut, y todo el mundo dijo, otra vez va a ser España, la decepción, el fiasco. Y Vicente del Bosque se quedó quieto y empezó a ganar todos los partidos, un poco soportado en el talento de los jugadores que había tenido el Barcelona, pero también con una gran línea de defensa. Si uno recuerda esa línea de defensa, eran Capdevila por derecha, Piqué, Puyol y Sergio Ramos como lateral por izquierda, atajando Casillas. Esa base defensiva le dio a España pues los mejores éxitos, porque si usted mira, después de octavos, todos los partidos los ganó España 1-0, con lo mínimo, pero jugando bien y siendo superior a su rival. ¿Por qué, Nico, hablan en España siempre de que la cabeza de todo esto fue un tipo del Barcelona que después se fue para Arabia Saudita, Xavi Hernández? ¿Por qué lo mencionan tanto en todo este proceso de triunfo? Porque si usted mira, los volantes de aquella selección española, que eran Busquets, Xavi e Iniesta, eran la columna vertebral del Barcelona en su momento. Entonces, eso ayudó, sobre todo Xavi, que estaba en un momento mágico, y él ya había ganado además con España el Mundial Sub-20 de Nigeria en el año 99, pues se convirtió un poco como con ese lugar en donde todos los ciclos se cierran, y en su momento lo abrió Xavi en el Mundial Sub-20 de Nigeria y lo cerró ahí en el Mundial 2010 de mayores, dándole el primer gran triunfo a España. Bueno, no en Mundiales, sí, porque Eurocopa ya había ganado, pero en Mundiales el primer gran triunfo, siendo el GPS de aquel equipo. Nicolás, ¿usted celebró que España hubiera ganado? Pero es que fíjese que la final era España-Holanda, ¿no? Dos eternos países que han estado en el borde de la consagración y que nunca lo habían podido obtener. Pero España, yo nunca recuerdo que haya estado en una final de un mundial. No, exacto, pero fíjese que como candidato llegó mientras miles que Holanda de veces. Sí estuvo, ¿no? Claro, Holanda estuvo en tres finales, pero España, exacto, siempre llegaba como candidato, siempre. Y se terminaba pinchando o por algún error arbitral o por su propia incongruencia en el campo. Entonces España era como ese candidato que nunca podía cuajar lo que todos pensaban de su fútbol, por el cuento ese famoso de la furia. Pues esa furia, que era como ese temperamento, ese vigor al jugar, lo unieron con el buen juego del Barcelona, de aquel Barcelona de Guardiola, y con esa buena mezcla lograron levantar por primera vez un título del mundo. Bueno, pues Nico, le cuento que tengo una historia de esperanza, y es la historia de Fernando Pedreros. Y es un caficultor en agradecimiento a la ayuda de Nespresso. Comillas, nací y crecí en esta granja en Caquetá, en la casa de mi familia. Cultivar café aquí me produce un gran orgullo, porque el café es lo que ayuda a mi familia y lo que proporciona nuestra vida diaria. Para mí, cultivar café es mucho más que una forma de ganarse la vida. Es un legado, algo que aprendí de mis padres y que devolveré a mis hijos para el futuro. Somos una familia cafetera. Esta es nuestra vida. Nací para ser productor de café, pero el conflicto en curso en la región hizo que vivir aquí fuera un riesgo. Superé el conflicto, dedicando mi vida a mi finca de café, y seguimos luchando, avanzados pesadamente para cultivar café aquí en la jungla, que no es fácil. Pues la calidad del café depende de cómo el productor lo ha tratado y manejado. Y esa es la historia, y dice, me enorgullezco de ser un productor de café, mi café sabe a este lugar. Todo es natural cuando tomas nuestro café, es como si estuvieras aquí con nosotros. Agradezco a todos los que muestran interés en Caquetá, en nuestro café y en las familias que viven acá. Tener el apoyo del programa Reviving Origins de Nespresso me hace feliz, porque creo que el proyecto es una gran oportunidad para la región y para Caquetá. Estamos ganando más dinero por nuestro café, tenemos más tiempo libre para pasar con nuestras familias y la calidad de nuestro café está mejorando. Sobre todo, vivimos en paz. Estoy lleno de esperanza para nuestro futuro y quiero enviar un mensaje de esperanza de Caquetá, Colombia, al mundo. Esa es la historia que nos cuenta hoy Nespresso y su proyecto AAA que hemos apoyado durante estos días. Le mando un abrazo a nuestro cliente Nespresso y espero que hayan entendido el mensaje que hemos querido dar

Bueno, es que hay una noticia ahí que me llamó la atención y solamente la voy a leer y usted me hace unas confirmaciones. A ver. El equipo Ineos confirmó que Chris Froome se va. Sí, correcto. Y la razón es muy sencilla. Se va porque no queremos renovar el contrato. El señor se queda hasta diciembre. Uh-huh. Le pagábamos 5 millones de libras al año. Sí, pero tiene correcto. 35 años. Y bueno, uh-huh. Tiene que probar que va a hacer algo después del terrible accidente que tuvo en junio, en el cual se fracturó el fémur. Pues eso es un statement, como le llaman los gringos, una declaración muy fuerte. Y dice, pues, que ahora tenemos a Egan Bernal, dice lo que he leído. Claro. Y pues desafortunadamente no le podemos dar el papel de líder a Chris Froome. A mí me parece un poquito injusto con Chris, pero también entiendo al equipo Ineos. Nico, hablemos de la gente que tiene más. Yo este tipo lo admiro muchísimo porque es un gran deportista. Sí, claro. Aparte de que los colombianos le hayan cogido la bicicleta y se la lleven en mano para que gane, pero bueno. Bueno, sí, aparte tranquilo. No, tengo derecho a recordar momentos de mi vida. Cuando todos pararon y el tipo hasta que no recuperó la bicicleta que le robaron en la carretera, lo esperaron todos. Bueno, Nico, ¿cuál es el fondo de eso, hermano? No, sencillamente yo creo que la apuesta de Ineos es tratar de impulsar a un tipo que tiene talento como Egan Bernal, porque se dieron cuenta que siendo muy joven Egan Bernal tiene como ganar un Tour de Francia. Pues, de hecho, ya lo hizo. Ya lo que pasa, una cosa no es hablar bien de uno para hablar mal del otro. Chris Froome ganó 4 Tours de Francia, 2 vueltas a Italia, 2 vueltas a España, perdón, un Giro de Italia, en fin. Pero ellos creen que ya el tiempo de Froome, y fíjese que tienen ciclistas de primer orden en Ineos, pero la idea del equipo, de acuerdo a lo que yo he podido leer y he podido ver, es apostar como una renovación interna. No porque Froome sea malo ni mal sujeto, no, ni más faltaba, sino porque se le presenta una oportunidad a Froome. Esto ya se venía hablando hace un buen tiempo, no es que nos haya cogido a todos por sorpresa. Y se va para un equipo de Israel. En Israel, además. Correcto, se va a un equipo de Israel con el que pues espera seguir, porque él dijo, mire, yo me voy a este equipo. Pero el Tour de France lo juega con Ineos. Claro, pero él me dijo, Froome dijo. ¿Él le dijo? Que sí, a mí, ya, lo hablé ayer. Claro, yo hablé con él. Entonces le dije, hola Froome, ¿y entonces qué? Entonces dijo, no, yo voy directo, o sea, yo donde compita voy a tratar de siempre ganar. O sea, es un tipo de una altísima competitividad. Pero Egan Bernal, por lo ocurrido en el Tour pasado, creo que se ganó unas muy buenas fichas para ser el líder de Ineos. No más preguntas, señor juez. Adelante. Esa es la historia de gente que da más. En los originales estamos con los que tienen lo mejor como Bancolombia, que hoy nos explica por qué es importante pagar nuestras cuentas para mover la economía del país. Juan no se ha visto tan afectado por la contingencia, así que puede seguir pagando sus cuentas. Cuando Juan paga, ese dinero entra en los bolsillos de Luis, su arrendatario. Ahora Luis podrá pagar el mercado donde trabaja Diana, permitiendo que Diana pague sus cuentas pendientes en la tienda de Don Jesús. En momentos difíciles es importante pagar tus obligaciones financieramente. Si puedes hacerlo, te ayudas a ti y ayudas a Colombia. Colombia nos necesita a todos. No podría haberlo explicado mejor, totalmente cierto el mensaje que nos entrega hoy Bancolombia, así que usted, si tiene cuentas pendientes y tiene la posibilidad de pagarlas, hágalo. Me parece, vamos con música entonces. Esto es Anderson .Paak y Lockdown. Been downtown, the people are rising. We thought it was a lockdown. They opened the fire, them bullets was flying. Who said it was a lockdown? Goddamn lie. Oh my. time heals all, but you out of time now. Judge gotta watch us from the clock tower. Little tear gas cleared the whole place out. I'll be back with the hazmat for the next round. We was trying to protest and the fires broke out. Look out for the secret agents, they be planted in the crowd. Set a civil unrest, but you sleep so sound. Like you don't hear the screams, won't be catching beat down. Staying quiet when they're killing niggas, but you speak loud when we ride. Got opinions coming from a place of privilege. Sicker than the COVID, how they did them on the ground. Speaking of the COVID, is it still going around? Why don't you tell me about the looting, what's that really all about? Cause they throw away black lives like paper towels plus unemployment rate. What, 40 million now? Killed a man in broad day, might never see a trial. We just wanna break chains like slaves in the South. Started in the North End, but we in the downtown. Riot cops try to block, now we got a showdown. Down. You should have been downtown. The people are rising. We thought it was a lockdown. They opened the fire. The bullets are flying. Who said it was a lockdown? Goddamn lies. Still in downtown, where I got popped with the rubber bullet tray. Bueno, pues vamos con el tema del día, Nico, por favor. Siempre. Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros. Uniminuto, educación de calidad al alcance de todos. En Ayuna Motor puedes llevarte un Chevrolet Spark GT y comenzar a pagarlo en el 2021 o con bono descuento de 1,500,000 pesos. Disfrutar colchón y fantasía, porque buenas noches son buenos días. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. La FM 106.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Este sábado, a las 12 del mediodía, después de Aguja y Vinilo, no te despegues ni un segundo de tu radio. La FM Medellín presenta el conteo real de clásicos en Colombia. Las 20 superclásicas. Las 20 canciones inmortales más pegadas de la semana. Solo por la FM Medellín 106.9. La número uno de los clásicos siempre. No comas cuento. La mejor vacuna contra el coronavirus sos vos. Mantén el distanciamiento evitando las aglomeraciones. Usa correctamente el tapabocas cubriendo la nariz hasta tu mentón. Ya encontré la solución. Lávate las manos y cuando llegues a casa, báñate y desinfecta todo lo que traigas. Muy buena idea. Infórmate en medios confiables y por lo que más quieras. Si no necesitas salir, quédate en casa. No coma cuento. La mejor vacuna contra el coronavirus sos vos. Una campaña de la FM de RCN Radio. Compromiso social. siempre. Siempre. FM, siempre.